Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Comenzamos. Ha llegado a la frecuencia correcta. 2 horas llenas de música. Puro ritmo chido, me cae que sí, Comentarios, opiniones, sugerencias y una que otra irreverencia. Prepárate y disfruta. Somos expertos en nada y críticos en todo. Locución, Rocío Castillo. ¡Ay, qué emoción! Que comience el desorden. You say I don't understand and I say I know you don't. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Interior 1, en el barrio de Panoaya, en América Meca de Juárez, América Meca, la linda y querida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean bienvenidos a este su programa favorito del mundo mundial, Efervescencia Musical. Y bueno, pues, si ya están conectados con nosotros a través de Facebook Live, un saludote enorme. Ya estamos aquí con nuestra invitada. Ahorita la vamos a presentar, por supuesto, y ya la están viendo, por supuesto, sonriendo, saludando y todo el rollo y medio. Ahorita la vamos a saludar, ¿sale? También estamos a través del FM y a través de internet, así que pues estamos por todos lados en este momento. Agradecemos en los controles de audio y en los controles de video a Dair Lima, muchas gracias. Oficinas a Verónica Galicia, que anda por allá arriba. Y bueno, pues sobre todo a todos y cada uno de ustedes por su amable compañía, por dejarnos entrar a su casita. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que de invitada a una persona que ya está siendo como más de Ameca que de Chalco, de dónde es, ¿no? Pero nos va a contar su historia de cómo llegó aquí a estas tierras amecamequenses y por qué decidió quedarse. Entonces, seguramente la han escuchado en varios lugares, en varios festivales aquí también de la zona. Ella es Lorena Holly, Lore Holly, como también la conocen, que también le hace de todo un poco. Vamos a conocer su trayectoria, vamos a conocer que no solamente canta, sino también hace gorditas los fines de semana, ¿no? Fuera de su casa. Pero ahorita nos va a decir qué es lo que hace y todo eso, pero aparte también va a estar cantando en vivo, se aventar unas rolitas así, no a capela, sino con su piano, y yo haciéndole pues acá, no sé, con las maracas, o a ver, con los, ándale, los coros, voy a tratar de hacer los coros, así que, si también, les voy a ser sincera, lo que pasa que esta entrevista, esta charla, también es como una audición para mí. Exacto. Entonces, por favor, hablen bien de mí, por favor, Si es cierto que... Que sí le hago, ¿no? Sí, le armo. Ojalá y sí, porque me preparé mucho. No me pidas como una borregada acá chido, porque ahorita no puedo abrir como mucho la mandíbula, pero voy a tratar de hacer todo lo posible. Digo, ahorita ya me puedo reír, ayer no me podía reír porque me dolía, pero voy a tratar de hacerlo, así que por favor ténganme un poquito de paciencia, compréndanme. Yo sé que canto mejor que Whitney Houston, pero también no quiero opacar a nadie, ¿no? Claro. Lore, bueno, pues muchas gracias, ¿te desmayanamos? No, en realidad está bien, creo que la hora está padre, pero para cantar para mí sí es un poquito temprano, entonces ahorita vamos a platicar tantito en lo que se va calentando mi garganta y ya, espero que no desafinar tanto. No desafinar tanto. Que esa es una de las cosas que está interesante, me atrevería a empezar por esa parte, porque se piensa que ser cantante es como de, tengo bonita voz, ¿no? Como ajá, ser locutor de, tengo bonita voz, ya con esa alarmé. Exacto. ¿Verdad? Pero en realidad, pues va más allá de tener una bonita voz, ¿no? O sea, va sí, más allá de eso. Así es. Independientemente de que tengas una bonita o no bonita voz, pongámoslo así, pues necesitas también trabajarla, necesitas cuidarla, ¿no? Así. Porque finalmente es tu instrumento de trabajo. Así es. Y de repente es así como de, voy a cantar y me voy a aventar en Ave María ahorita. ¡Oh! Sin calentar, como que sí es complicado, es complicado, ¿no? Así es. Que, que todo eso, pues tú lo viste a lo largo de tu carrera, pero también, porque estudiaste, ¿no? Así es, sí. Pero también a lo largo de tu vida, me imagino, ¿no? Así es, sí. Pues sí, pareciera que es bien fácil, ¿no? O que es como de, como dices, si tengo una voz bonita, pues ya, ¿no? Solo lo aplico y vámonos. Pero no, sí se trata como de disciplina. Es uno de los instrumentos, creo yo, más difíciles, la voz, porque pues tú eres el instrumento, ¿no? Entonces no es como que ya está el piano y lo tocas, y aunque obviamente también tiene su dificultad, pero la voz es un esfuerzo físico, es un esfuerzo interior, interno. Entonces, pues sí cuesta trabajo, hay que estarle dando mantenimiento, por así decirlo. Hay que estar vocalizando, hay que estar haciendo algunos ejercicios. Justamente, por ejemplo, ahorita pues estar hablando un poco para no tener tanta flema, para no tener como esa dificultad de abrir la boca, etcétera, ¿no? Porque sí es como un ejercicio fuerte físico. Entonces, pues sí, no solo se trata de tener la voz bonita, sino que hay que ejercitar muchas cosas para que la voz que ya tienes, pues se pueda como todavía escuchar mejor, ¿no? Entonces hay que cuidarse como esta cuestión de, por ejemplo, yo tengo muchas alergias. Entonces, cuando hace mucho frío, híjole, sufro muchísimo, ¿no? Porque hace mucho frío, entonces se me cierra todo. Y entonces tengo mucha flema o tengo mucho moco, no puedo respirar, tengo como tos, tengo como sensación como si me fuera a enfermar, entonces es horrible, ¿no? Y pues sí hay que cuidarse, ¿no? Tratar de estarse hidratando siempre, tratar de no estar como tomando cosas muy heladas, ¿no? O cosas muy calientes. Depende, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer y en el momento en el que lo vayas a hacer. Pero sí, la voz es como de cuidarla, porque si no, con el tiempo se te van haciendo, pues ahí cositas, ¿no? Por dentro, te puedes llegar a hacer nódulos y demás, y luego para quitarlos va a estar en chino, entonces sí es o luego vas perdiendo la voz, ¿no? Como exacto, le pasó a José, o sea. Vale, sí. Sí, no, pero tenía es que una voz ese hombre, pero sí se pasó. Bueno, sí. Pero son como pues es el ejemplo, ¿no? O sea, teniendo sí, la voz que tenía, porque me imagino que en su momento sí se la cuidó y todo el rollo y medio, ¿no? Porque pues novato claro, no era. Claro. Pero pues todos los excesos le pasó la factura, ¿no? Sí. Y pues uno que no se cuida, o uno de que dice, sí, ay, no, con mi voz ya la armé. Así pues, ¿cuánto es, te gusta que dure en esto? ¿Como 5 años menos? Sí. ¿No? Por sí, lo sí, mismo sí, que no lo cuidan o nada, ¿no? Entonces, sí, es que sí es un instrumento muy delicado. O sea, las cuerdas son muy delicadas. Entonces, a veces cualquier cosita que hagas mal, pues te puede provocar algo que te va a durar toda la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como de, no, sí hay que tener como mucho cuidado. Y sí, justo, pues a veces los excesos, ¿no? Nos hacen como decir, pues está, no pasa nada, ¿no? Pero luego ya con el tiempo te pasa justo la factura de que, ching, creo que ahora sí ya me está haciendo daño. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Lore, mira, vamos a hacer una pausita. Sí. Bueno, también, porque tenemos que cuidar la garganta. Así era. Hablando de eso, tenemos que cuidar la garganta. No, vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. No se vayan. Recuerden, estamos completamente en vivo y en directo a través de Facebook Live, a través de Internet y a través del FM. Así que no tienen pretexto, no tienen ninguna excusa para no estarnos escuchando en este momento. Vámonos a corte, regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Todo está saliendo muy bien. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada.

Fue cuando ya empecé como a moverme más en otros lados, porque en realidad pues andaba más en la ciudad, ¿no? Entonces, después teníamos como la chance de estar viniendo como a varios eventos por acá, por América y así, y fue cuando conocí La Ronda. Entonces, pues ya saben que La Ronda fue como un lugar en donde coincidimos muchas personas, artistas de la región. Y pues iba y venía, pero ya específicamente viniéndome aquí tengo que como 6 años, o sea, tiene 6 años que llegué aquí, porque igual llegué de la Ciudad de México, y bueno, pues ya decidí establecerme aquí porque creo que pues tengo aquí también familia, pero también tengo como muchos amigos, entonces mi círculo de amigos en realidad creo que es de Ameca, más que de Chalco, más que de otros lados. Entonces, pues decidí que este era el lugar en donde quería quedarme. Empecé como otra vez a hacer lo de las clases de canto y todo esto, de las clases de música, me funcionó. Y pues fue cuando dije, bueno, creo que soy más de aquí que de otros lados. Sí la armo. Entonces, si le echo ganas, sí la armo. Exacto, por eso también decidí quedarme aquí, pero también justamente porque tengo familia, ¿no? Entonces, pues siento como más bien que no estoy completamente sola, ¿no? Estoy como con gente que conozco, etcétera, etcétera. Entonces, pues, conozco bien a Meca, entonces me siento muy a gusto viviendo aquí. La verdad es que siento que es un lugar padre para vivir. Y, pues, bueno, eso, ¿no? Por eso ando por acá, porque decidí que aquí era el lugar donde quería, pues, dedicarme a esto, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, ya iba y venía desde años antes por la familia, ¿no? Porque pues tengo aquí a mi abuela, a mis tíos, primos, etcétera. Entonces, pues mi papá nos traía, ¿no? Íbamos y veníamos y así. Pero en realidad ya ahorita me establecí por eso, ¿no? Porque ya decidí que era momento de establecerme en un lugar y no andar por todos lados. Que también tiene su chiste, ¿no? Estar moviéndose. Sí. Y también su beneficio, ¿no? Yo conozco sí, también un chico está padre. Que anda por todos lados. Y se dedica también a la música, él anda ahí como Guillermín, ¿no? Con su ¿cómo se llama? Con su guitarra con su por guitarra. Todos lados. Uh-huh. Y pues lo que él también dice es que eso le sirve porque conoce también otro tipo de música, otros ritmos en otros lados, otras bueno, fusiones. Sí. Y entonces eso lo agarra también para su propia quehacer musical, ¿no? Ajá, porque él también uh-huh. es cantautor. Entonces, es como de un beneficio, pero también otra de las cosas que dices, lo malo es que estás lejos de la gente que, pues, de tu familia, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero haces buenos amigos por otros lados y, bueno, anda por sí, todos lados. Sí, está ajá. padre, ¿no? Digo, es parte de la vida, pero sí, en un tiempo anduve así, o sea, andaba de aquí para allá y conocí mucha gente, eso sí, también tuve la oportunidad de conocer mucha gente que se dedica a lo mismo. Y pues dices, wow, ¿no? O sea, conoces otros proyectos, otras ideas y eso también pues te nutre a ti, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues eso es lo padre de andar de aquí para allá. De andar de pata de perro, esto está bastante chido. Y bueno, pues después de esto tú dices, empecé como a conocer gente de aquí de Ameca, que se dedicaba, y se dedica seguramente a esta situación cultural, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de que la cultura tiene como muchas vertientes. Así es. Una de ellas es precisamente el canto. Así. ¿Cómo fue que dijiste, sí, de aquí soy? Porque lo dijimos, ¿no? De aquí yo creo que sí le armo. O sea, si me aplico, si voy a todas mis clases, yo creo que sí saco 10. Pero ¿cómo fue que tú dijiste, esto es lo que yo quiero? Porque no es lo mismo, creo yo, hacer un hobby que te gusta uh-huh. y que lo ves como una segunda cosa de hacer favorita, a dedicarte específicamente a esto, ¿no? Así porque es. Aquí también han venido como mucha gente que dice, es que a mí me gusta ser músico, ¿no? Yo quise ser músico, pero uh-huh. pues para poder en la papa, uh-huh. Fui dentista, ¿no? Ajá, sí. Entonces lo combinan, es como muy raro, pero lo combinan y uh-huh. las dos son sus pasiones, ¿no? Uh-huh. Pero en tu caso es tu pasión y es a lo que te dedicas. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cómo fue que dijiste de esto soy? Pues bueno, desde siempre tuve la idea de que, desde niña, de que pues me gustaba la música, ¿no? Porque pues mis papás también, bueno, mi mamá es cantante, mi papá se dedica a otra cosa, pero también como que tenía esa vena de la música. Entonces, pues bueno, desde ahí fue que empezamos mi hermano y yo como a ver que podíamos hacer cosas, ¿no? Después ya empecé a darme cuenta que sí lo podía hacer, ¿no? Pero ya cuando empecé a ver que realmente sí era algo que quería hacer, dije, pues tengo que ver cómo lo hace para vivir, ¿no? Porque justamente, ¿no? O sea, no tenía otra carrera, no era como que yo quisiera ser licenciada o algo así, ¿no? O sea, es como, o sea, está, es respetable, pero es como de, no, ¿no? Entonces, pues yo ya desde que empecé a estudiar música, empezaba a dar clases, porque había una escuela en Chalco, y un chavo pues nos dijo, oh, ¿cómo ven? ¿Quieren dar clases? Y no sé qué, ah, pues va. Entonces fue cuando me di cuenta de que yo podía, tenía también como esa habilidad, ¿no? También un tiempo estudié pedagogía, pero fue como un tiempo muy corto y ya lo dejé. Pero eso también me ayudó como a ver esa parte que yo tenía de que tenía la habilidad para poder enseñar, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues creo que esto puede funcionar, ¿no? O sea, creo que no está tan mal. Obviamente fueron unas friegas primero, ¿no? Al principio yo tenía que ir hasta casa del, ¿no?, del diablo para ir a dar clases y demás. Pero fue cuando yo dije, esto es lo mío, ¿no? O sea, creo que sí se puede vivir de esto. Obviamente sí es como no vivir de esto con mis canciones, porque sé que es complicadísimo, ¿no? Que eso es otra de las cosas, ¿no? Ajá. Pero sí dedicarme a la música, dando clases de música y pues recibiendo un pago por eso, ¿no? Que es realmente de lo que ahorita yo vivo, ¿no? Ajá. De las clases de música, de las clases de canto. Pero, pues, para este punto, creo que también, pues, la experiencia y el haber también como entendido cómo funciona, el haberme informado de cómo poder dar clases y demás, y pues todo, ¿no? O sea, también el hecho de que yo estaba estudiando y todo eso me dio muchas herramientas, pues, para poder yo también aplicar ese conocimiento y, pues, dárselos a la gente que quería aprender, ¿no? Porque también eres egresada de de la Superior de Música. Así. Que también esa es otra de las ventajas, ¿no? Así que es el hecho de que sí estás preparada, digo, sin minimizar algún otro método de enseñanza, sí. Pues, ¿no? Pero, o sea, sí tienes tus tablas, ¿no? Así es. Porque decías, bueno, no quiero decir nada de los licenciados, pero pues yo no me veía como esa parte, ¿no? Ajá. Pero sí tienes como estos estudios, digamos, superiores. Claro, ¿no? Sí. Y que eso, a su vez, también va aunado al hecho de que fuiste estudiando una aquí, una allá, una acá, ¿no? Exacto. O sea, que sí. Nunca te mantuviste quieta en ese sentido. Ajá. Y independientemente que haya sido en YouTube, ¿no? Los tutoriales, pero finalmente yo creo que ese tipo de conocimientos son los que vas uniendo, ¿no? Porque no te quedas solamente en un solo lugar. Así con la experiencia también de otras personas. ¿Me permites tantito, Lore? Creo ¿sí? que vamos sí, a ir sí, a sí. un cortecito, y ahorita ya regresamos. La charla está bastante interesante. Sí. No he dado los contactos, siempre se me pasan. Contactos en cabina es el WhatsApp 5540261814. También estamos en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. La página web www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad voladora. Y si quieren ser parte de la comunidad de efervescencia musical, donde tenemos helado napolitano y coquita bien fría, pues vénganse para este lado, donde nos encuentran en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. En Trinch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. ¿Sale? Esas son las redes sociales de este subprograma Efervescencia Musical. Ahora sí, vamos a corte. Regresamos con más. No se vayan. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA, XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Rap, rap, one.

bueno, pues regresamos después de haber estado en los pits un ratito. Ya estamos de este lado. Ustedes disfruten la emisión. Nosotros de este lado nos hacemos bolas tras bambalinas, como tiene que ser. Y bueno, hablando de eso, también tienes otra actividad, ¿no? Hablando de tras bambalinas, tienes otra actividad. Exacto. Pian pianito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estábamos con esta situación de que, pues estos viajes también han hecho que tu estilo de música sea el que tienes en este momento, ¿no? Uh-huh. Que es un poco de jazz. Uh-huh. ¿No? Combinado con yo lo he visto de esa manera, no sé si me equivoco, sí. tú dime, no sé cómo, no, ¿qué, no te cómo me ves ahí en Cristiana? No manches, no. Jazz con un poquito de pop melódico, ¿no? Sí. Baladas. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Porque no es lo mismo un pop acá como más sí. No sé, rítmico. Ajá, sí. Pero lo tuyo es más como más tranquilo el asunto, ¿no? Sí. Porque también tiene que ver tu voz, me imagino. Así que es. Dijiste, pues no me puedo ir a aventar unas cumbias perronas porque pues mi voz no me da. Puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay personas que dicen, sí, yo me voy con cumbia, pero si la escuchas cantar y dices que no, como que su voz no es de cumbia. Ajá, ¿no? Sí. Pero te quedas con eso. Exacto. No, sí. No sabes por qué, pero en realidad como que las voces son para, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y la tuya va más como para la situación como un poquito más balada, ¿no? Más, uh-huh. más tranquila. Sí, pues es que justamente lo que tiene el jazz, pues es esto, ¿no? Que las voces del jazz, digo, no todas, pero sí van como un poco de la mano con un poco del soul, del blues, ¿no? Del R&B. Que es, bueno, ya son como como géneros un poco ya más actuales, ¿no? El R&B y eso. Pero creo que sí uno tiene que también justamente saber para qué es la voz, ¿no? Para qué es tu estilo o generar tu estilo, que es lo más difícil, ¿no? Porque empezamos imitando siempre, que es como lo lógico y lo normal, ¿no? Imitar siempre una voz que te gusta. Pero también es como importante darse cuenta de pues hasta dónde, ¿no? Porque pues no puedes terminar cantando como en todas las Natalias Lavorcades, dicen. Todas. ¿No? Sí, sí, sí. O como Bonafer, ¿no? O sea, que son buenas voces, buenas cantantes, pero que pues justamente el generar tu propio estilo es lo más difícil, ¿no? Porque te tienes que desprender de eso para poder lograr tu propio sello, ¿no? Como tu propia voz, tu propio estilo, que es muy difícil. Pero pues con el tiempo se va construyendo, ¿no? Con el tiempo vas experimentando cosas. Justamente el experimentar cantar varios géneros es lo que te da pues esa parte, ¿no? Porque he cantado cumbia, he cantado o sea, muchas cosas, ¿no? Ranchero y eso. Y aunque siento que lo puedo hacer, no es algo que me gustaría hacer, ¿no? Realmente como dedicarme a cantar ranchero o dedicarme a cantar cumbias no es lo mío, ¿no? Porque siento que me oigo rara, ¿no? O sea, yo misma digo, ay, no, siento que esta cumbia no va así, ¿no? El rancho a tu casa. Exacto. Esta no va así. Entonces es un poco extraño para mí, pero siento que yo ya me acomodé como en un género que es justamente como esta mezcla del jazz, del soul, del R&B, de la balada, del pop, ¿no? Que uh-huh. es como un género que me sienta mejor, siento yo, ¿no? Donde puedo fluir más, donde puedo hacer como más cosas con mi voz que siendo, por ejemplo, cantante de norteño, no sé, ¿no? De cumbia, donde siento que no podría, como que no cabría eso, ¿no? Como que siento que chocaría, entonces es como rarísimo. Como ver. Que no, como que ese zapato no cuadra. Exactamente. Entonces, uh-huh. Creo que sí es importante ir descubriendo uno, pues, su propio estilo, ¿no? Su propio estilo. Y en este punto de mi vida creo que ya lo logré, ¿no? Ya, si me escuchas cantar, dices, ah, es Lore, ¿no? Entonces, no es como que me haya sido de la noche a la mañana, sí me costó muchos años de mi vida poder lograr como mi propio sonido. Y bueno, pues eso está padre, ¿no? Porque ahora siento que sí lo logré. Hay muchas personas que me dicen, ay, luego escuché que eras tú, ¿no? O de lejos te escuchaba y decía, es Lore, ¿no? Así me ha pasado que me han hecho uh-huh. comentarios y yo así de, ah, qué padre, ¿no? Que ya por lo menos mis gritos se oyen de Entonces, ah, qué padre, estilo. Pero no era el señor de se compran colchones. Ese no era yo, pero qué bueno que se acordaron de mí. Exacto, sí, sí, sí. Porque finalmente es eso, ¿no? O sea, tu estilo es también uno de los sellos que te caracteriza, ¿no? Que dices, no, de aquí soy, ¿no? A lo mejor puedo experimentar, pero como eso, como experimentar, no quiere decir que me voy a ir a lo ranchero, ¿no? Exacto, o sea, sí, sí, sí. Experimento con una o dos canciones. Y ya, pero lo acomodo a mi voz, que esa es otra de las cosas también, ¿no? O sea, una cosa es ser cantante y otra cosa es ser intérprete. Así, ¿no? Es. Uh-huh. Y cuando eres una y otra o quieres combinar las dos, pues tienes que saber hacia dónde vas. Exacto. ¿No? O sea, sí me aviento una, no sé, una ranchera, una de José Alfredo Jiménez, pero obviamente la tengo que poner primero a mi tono. Así, ¿no? Es. Y eso a arreglar también pues el resto de la música, el así resto de es, los mariachis, ¿no? Es. Porque pues nada más es así como de mariachi canto, pues no, ajá, porque no sabes ni siquiera dónde colocarte, ¿no? Exacto, sí es complicado. Ajá. Es sí. Yo creo que, bueno, sí es un poco complicado, pero también es como saber hacia dónde vamos, uh-huh, precisamente, ¿no? O sea, uh-huh, qué zapato sí me queda, qué, exacto, zapato sí combina con qué, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para poder llegar, pues, bien y sentirme también a gusto. Claro. ¿No? Sí, elegir una carrera, ¿no? Sí. Elegir si te casas o no te casas, es eso, ¿no? O sea, así es. Es como forma parte de todas las decisiones que hacemos en la vida. Así es. Yo te invito, Lore, a cantar para sí, que sí, pues también conozcamos un poco de Lore, okay, y su música, porque también vamos a hablar de Lore y su música, claro, porque claro, también tiene música propia. Así es. El de este momento pues nos va a combinar, nos va a compartir un poco de combinación entre música propia seguramente, sí, y unos covercillos, ¿verdad? Ya tengo una en particular que puse ayer como para que la gente te conociera, ubicara qué íbamos a tener en entrevista, y puse nada más un adelanto. Sale, ¿no? Pues. Pero ese despuesito. Para mis machos lobos, lomo plateado, porque la cantan los hombres. Sí, exacto. Híjole, sufren más que las mujeres. Más, sí, sí, sí. Más. Pero, y entonces yo siempre que ponemos en efervescencia, porque ponemos esa canción, particularmente esa canción, siempre se las dedico a los hombres. Así que, bueno, pero esa va a ser despuesito. Mientras, vale, vamos con una canción. La escuchamos primero, la presentas, tú dime. Okay. Los micrófonos no son tuyos. Yo me callo. Pues sería Mujer de Alma Ancestral, que es como la canción que le da nombre a mi primer disco. Entonces, pues bueno, vamos a darle. ¿Me puedo quitar tantito esto para...? ¿Sí? A ver si... A ver si se escucha. Ustedes me dicen, la Tenemos como un chorro de efectos de ¿cómo se llama? Lo voy a subir, ¿eh? De aplausos y todo el rollo y medio, ¿no? Ahí está. Tú me dices muy bien, del muy bien. Ahí estás. Y bueno, pues esta cuéntanos un poco acerca de la creación de esta melodía. De esta canción. Sí. Bueno, pues es una canción, es una historia. Yo leí una historia y entonces dije, ah, no manches, está bien padre, ¿no? Y creo que sí pasa mucho, que es la historia de una mujer migrante, bueno, que una mujer de origen triqui, mexicana. Y bueno, pues ella es una mujer que sufre mucho, mucha discriminación justamente pues por ser de donde es, ¿no? Que es absurdo, ¿no? A veces como de, oye, no manches, o sea, somos mexicanos y somos los primeros en ser bien, bien sí. Racistas, ¿no? Racistas, clasista y todo y lo demás, que tenga, ¿no? Que ver con cista. Y bueno, pues justamente pues ella desde niña pues sufriendo esta parte de la pobreza y demás, entonces pues ya grande, uno de sus familiares pues le dice, oye, ¿por qué no te vienes a Estados Unidos, no? Si acá pues está mejor la cosa y no sé qué. Entonces pues ella, ya siendo una mujer, tiene hijos, tiene dos o tres hijos, y pues resulta que dice, pues va, ¿no? Me voy para allá, para en busca de un mejor futuro, ¿no? Que es lo que pues muchos paisanos y mujeres y hombres, pues van en busca de eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ella se avienta la aventura de irse, pero pues en el transcurso, ¿no? Pues le pasan muchas cosas, es abusada, se queda en el desierto un día sola, ¿no? No tiene agua, no tiene comida, y bueno, al final logra pasar, pero cuando llega al otro lado, pues ya tratando de comunicarse con sus familiares y demás, pues resulta que en el transcurso de ese lapso en el que ella se va, pues le dice a su mamá, una tía o su mamá, no recuerdo si es una tía o su mamá, que pues uno de sus niños pues fallece, ¿no? Porque pues pobreza y demás. Entonces, pues imagínate la noticia, ¿no? Llegar después de toda esa travesía horrible y que te den esa noticia, pues qué horrible, ¿no? Y luego pasa el tiempo y se muere su otro hijo, ¿no? Y entonces imagínate, ella sin poderse regresar, ¿no? Porque pues ya se establece un poco allá. Y bueno, logra hacer cosas, logra hacer una asociación que es para los inmigrantes, ¿no? Como que ayuda a las personas que van llegando de todos lados. Y esa es como su misión, ¿no? Ayudar a la gente que pues viene en su situación en la que ella estaba al inicio, ¿no? Siento que, bueno, fue una historia que a mí me como que dije, wow, ¿no? Qué padre, qué fortaleza, ¿no? Porque yo creo que a mí me pasa eso. Yo me muero ahí en el desierto, ¿vale? Yo digo, ya he hecho metal. Exacto, ¿no? Entonces, creo que es una buena historia porque, pues, se habla como mucho de los hombres, ¿no? Como que de los hombres que van, pero es raro hablar de las mujeres que van en busca de ese sueño, porque también hay muchas mujeres, ¿no? Que han cruzado el río y todo eso, y es, pues, admirable, ¿no? También. Entonces, pues bueno, y esa fue como la idea. Después ya dentro de lo musical, pues dije, creo que tiene que ser algo como, dije, pues algo como que vaya de la mano, ¿no? O sea, que tenga instrumentos prehispánicos o que tengamos ahí como un, que no sea una batería, por ejemplo, ¿no? Que sea como algo más sutil, ¿no? O sea, como una historia más sentida. Entonces, traté de que la música fuera así en ese sentido. Por eso la guitarra, por eso como los instrumentitos que se oyen por ahí, ¿no? Un bajo profundo que tuviera como ese colchoncito para que tú vayas sintiendo como ese caminar de, ¿no? De la canción. Entonces, aunque es un poco repetitiva al final, pero pues bueno, es como ir repitiendo que pues es esa mujer de alma ancestral, ¿no? Que va en busca de una mejor vida a otro lado, ¿no? ¿Tú viste esta canción como un grito de protesta? También es válido decir, no, se me ocurrió nada más así, ¿no? Ajá. Por la historia. Sí. Porque también se podría como amoldar a esa parte que decías, ¿no? O sea, se habla mucho acerca de los hombres, uh-huh, y poco de las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también hay mujeres que se van del otro lado, ¿no? O sea, uh-huh, ya sea acompañado de un varón con su familia, uh-huh, o solas, ¿no? Uh-huh. Precisamente, pues, por luchando por alcanzar el sueño norteamericano. Y uh-huh, no solamente mexicana, sino de todos lados, claro, ¿no? Sí. Y que te digo, podría considerarse como una de protesta, uh-huh, o de plano es así como de, pues si la quieren acomodar ahí, acomódenla. Sí, pues es que en un inicio sí lo pensé como, sí lo pensé así, pero no como tan para que fuera como de protesta, ¿no? Pero siento que sí, o sea, sí yo sabía que iba como acomodándose en, uh-huh, en esa onda, ¿no? Como en ese sentido de que, pues, oye, también las mujeres pasan por esta situación, ¿no? Pero no era como realmente la idea así principal, ¿no? O sea, la idea era como de quiero hablar de esta historia. Obviamente se fue como después acomodando, porque justamente, pues digo, ya tengo un rato con esta canción, entonces, pues mucha gente que la escuchaba me decía, oye, no manches, está bien padre por esto y esto, y yo así de, ah, ok, sí, ¿no? Ah, es un punto, sea, bien chido, que yo no lo había visto. Anotarlo. Sí, ¿no? Pero creo que más bien la idea de la canción en sí fue contar la historia de Marta, porque se llama Marta, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, ya se fue como haciendo más, se fue acomodando en otras áreas, ¿no? Porque esa es también otra de las cosas que pasa también, no solamente en la música, sino también en la literatura, en las películas, etc., ¿no? O sea, sí, tienes una visión y esa visión la lanzas a la gente, ¿no? Ajá. Y de repente esa visión sí la comparten como varias personas, pero también le ven como de, oye, pero también viste esto, ¿no? Uh-huh. O sea, en esta parte de tu estribillo que le pusiste aquí un bajito, aquí bien bonito y uh-huh, todo, era como para darle acá el ponchicito, así de, no lo había pensado, pero qué buen análisis estás haciendo. Porque exacto, también sí pasa, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Si dices, bueno, aquí está mi hijo, ¿no? Porque todas las canciones son o todos hijos, los productos son hijos, ¿no? Aquí está mi hijo, ámenlo. Así es. ¿No? Pero de repente ya tú no lo ves como la gente lo ve, ¿no? Uh-huh, uh-huh. y de repente pasa esta parte que dices, pues sí, no lo había pensado. Empiezan como a acomodarte la situación en otras áreas y es como de, pues sí, ¿no? Ah, sí, tienes razón. No. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esta canción sí ha sido como así. Como que ¿cuánto tiempo tiene esta que hiciste esta canción? Esta canción tiene, qué barbaridad, creo que ya 6 años. Años ya esta canción. Uh-huh. Entonces, sí, porque ya tengo 6 años aquí en Ameca, 6, 7 años más o menos. Entonces, sí, ya tiene un ratito. Pero pues bueno, ha ido como de a poquito escuchándose, ha ido de a poquito. Entonces ya ahorita creo que sí es como de las más reconocibles de mi música, porque a la gente le gusta la historia, ¿no? Es como que pues está padre, ¿no? Y creo que hay un fenómeno ahí bien raro, que como que se identifica con la región, ¿no? Es como que la gente de aquí como que luego se siente como identificada con la canción. No sé si será por los instrumentos, ¿no? Si será por, pues digo, también por la gente que colaboró conmigo para hacer la canción, bueno, el disco y todo, pero hay algo ahí bien chistoso, ¿no? Que como que la gente dice, ah, órale, sí, no manches, ah, pues sí, los volcanes, ¿no? Y ándale, ya dices, no vi volcanes en el desierto, pero si tú sí, adelante. Está bien, chido tu viaje. Entonces, como de, es algo chistoso, pero está padre, ¿no? Porque pues al final la idea es eso, que la gente pues se siente identificada con tu música y pues eso está súper padre. Porque finalmente es pues esta parte que las acomodan, ¿no? O sea, sí, de repente es como de, no lo había imaginado en los volcanes, pero si le quitamos la parte del desierto, pues en una de esas queda, ¿no? Que, bueno, aquí entramos a otra, damos otro brinco, Lore, pero antes de dar ese brinco, nosotros tenemos que irnos a una pausa. Ya se nos fue la primera hora de esta charla, súper rapidísimo, y yo quería que cantaras un chorro, fíjate, y solamente, ¿cómo se llama? Ha habido una, pero bueno, ahorita la arreglamos. Tenemos que irnos a un corte, enseguida regresamos. Terminamos la primera hora de Efervescencia Musical y queremos mandarle un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeot, que ellos están aquí en América, precisamente. Si nos interesa la salud física y la salud mental, bueno, pues que son sumamente importantes, nuestros amigos de Ometeot nos ayudan a ambas cosas. Tienen un área de psicología que nos pueden ayudar, y si no, a canalizar, por supuesto, y también herbolaria, chochitos, como muchos le dicen, ¿no? Los chochitos. Así que, bueno, pues ellos, nuestros amigos de Centro Naturista Ometeo, y también el Museo Casa de Madera. No sé si has ido al Museo Casa de Madera. ¿Te han invitado a que vayas a tocar en sus noches bohemias? No me han invitado, pero sí supe. Entonces, igual y a ver si después se puede hacer algo por allá. Estaría padre. Ándele, hay que decirle a Lucía. Oye, sí. Lucía, si nos estás escuchando, es que seguramente sí. Aquí tenemos una propuesta musical. Sí. Bueno, pues le mandamos un saludo a todo el equipo de Museo Casa de Madera, hasta Tenango de Nayarit, y también un saludo a Ortopedia Caminando Contigo, que están en Centlalpan. Si tenemos un dolorcito o necesitamos una silla de ruedas, porque también de repente la lumbalgia ya nos da así bien feo, y más en temporadas de frío. Digo, afortunadamente ahorita no está haciendo frío, pero bueno, ellos nos pueden ayudar, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias a ellos, gracias por hacer posible el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Ahora sí, nos vamos a un corte, regresamos con más, no se vayan. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate.

Y que esa es una, bueno, la canción anterior es tuya, tú también compones, ¿no? Así y decías es. A un inicio, pues no solamente son mis canciones, o sea, las propias, ¿no? Uh-huh. Sino también le voy como mezclándole, ¿no? Pero tienes tus canciones propias, ¿dónde podemos encontrarlas? ¿Cuántos discos tienes? ¿Cómo están distribuidas? Porque ahorita, últimamente, una de las cosas que no me gusta, voy a sonar como un poco Ricky Flies, pero no me importa, es que de repente ya no se espera que se saque el disco completo, ¿no? O sea, esa emoción de tener el disco, ajá, de hacerlo tuyo desde la compra, etc. Sino ahora ya todo es muy digital, ¿no? Ya es muy arriba de, ahorita estoy sacando una canción, en 10 minutos otra, y así, ¿no? O sea, ya es como muy rápido, como muy desechable, yo lo siento, ¿no? Pero bueno, tú tienes como también esta parte de la creación de tu material. Y tienes tus discos. Uh-huh. ¿Cuántos bebés tienes? Pues discos es uno, ¿no? Donde tengo, bueno, es un EP, ¿no? Uh-huh. Es un EP y son 5 canciones. Entonces, es de ese disco sí se sacó la maquila, pero desafortunadamente yo ya no tengo en mis manos parte de la maquila, porque ahí ahí se quedaron con él. Hay un tema ahí que, ¿no? De patria potestad. De patria potestad, exactamente. Entonces, pues bueno, ya desafortunadamente me quedé con muy poquitos, pero afortunadamente ya en un evento que hubo hace algunos años, pues se vendieron todos, ¿no? Entonces, ahorita no he sacado material físico justamente porque, pues, es un poquito complicado, ya que pues sí sale un poco caro, ¿no? Entonces, como no tengo ahorita un disco, otro disco, como tal disco, entonces, pues lo que he hecho es ido sacando sencillos, ¿no? Que justamente pues es esto, ¿no? De que sí está feo, ¿no? De que ya sea así, pero pues es lo que es ahora, ¿no? Y bueno, sí me gustaría sacar mercancía, me gustaría sacar el disco físico y todo, pero creo que valdría la pena que ya hubiera como un disco ya más formalmente, otro disco como un EP, otro EP, ¿no? Para poder sacar la maquila y ahora sí distribuirlo, ¿no? Físicamente. Pero, pues, en todas las plataformas digitales, pues, ahí me encuentran, ¿no? De música, que es YouTube, Apple Music, bueno, que es sí es Apple, ¿no? No, perdón, iTunes, iTunes, antes era iTunes o Apple Music, ¿no? Apple Music. Deezer, Tidal, Spotify, Spotify, YouTube. ¿No? YouTube y pues en todas esas plataformas ahí estoy como Lore Holly. Es más, hasta en MySpace está. En MySpace también está. Si alguien todavía tiene su MySpace. Todavía tenía en MySpace, en algún tiempo subí unos estándares de jazz que grabé con unos amigos y los tenía en mi MySpace, entonces... Te dijiste, claro, aquí estoy yo. Y todavía todavía los tengo esos estándares de jazz, después ahí se los compartiré también, porque también pues un tiempo canté mucho jazz, entonces pues bueno, ahorita pues todos los sencillos que se han lanzado pues han sido de forma digital, entonces pues ahí búsquenme, ahí van a encontrar todo. Esto es como Lorena Holly, Lore Holly o... Lore Holly. Lore Holly. Y es Holly. Exactamente. Así porque si no le ponen Holly. No sé. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces es a Lorena Holly. Lore Holly. Holly. H-O-L-L-Y. Así es. Para que la busquen. Y ahorita, fíjate, tienes la de Frágil, ¿verdad? Frágil. Ajá. Bueno, vamos a ver si la tenemos. Creo que sí la tenemos. Ahorita lo checo bien. Para escuchar un poquito acerca de esa rola. Okay. Pero mientras, quería mandar una canción, pero ya casi nos vamos a corte, fíjate. Okay. Pero háblanos acerca de la de Frágil. Porque es la que estás sacando, ¿no? Ajá. Ahorita. Sí, pues es una canción que habla del amor. Bueno, la hice pensando en el amor. creo que está padre también, pues, de repente dejarse ir hablando de estas cosas, porque pues no todo es protestar, ¿no? No todo es también hablar de cosas súper profundas, ¿no? Como temas así súper... Como, por ejemplo, tengo una canción que habla sobre la esquizofrenia, ¿no? Y cosas así. O sea, está padre, pero... Cosas bien bonitas, la esquizofrenia. Exacto. Pero creo que también está padre hablar del amor, justamente, ¿no? Que es algo que nos mueve, ¿no? A los seres humanos. Si no es que a lo mejor algunos no, porque pues tienen problemas ahí mentales, ¿no? Emocionales. Pero creo que el amor en general nos mueve a todos. Y pues quise hacer esta canción un poco más bailable, un poco más rítmica también, para que lo puedan disfrutar desde ahí, ¿no? Desde que lo van escuchando en su carro o si van para la escuela, que la vayan escuchando en sus audífonos. Y bueno, un mensaje de amor y de empatía en estos tiempos tan caóticos, ¿no? Y tan violentos que vivimos. Entonces, bueno, eso es lo que quiero dar a conocer con esta canción. Si yo entro en alguna red social, por ejemplo, YouTube, que es lo que tengo uh-huh. como más a la mano, ¿no? Entro en tu canal, uh-huh. Lore Holly. ¿Qué me puedo encontrar? Aparte de obviamente, pues las canciones, ¿no? Porque exacto, me iba a decir, sí. Ay, pues canciones, ¿no? Pero, o sea, a lo que me refiero de qué ritmo, qué género, okay, o sea, okay, están okay. mezcladas, ¿no? Que dices, okay, ay, okay. Puedes encontrar un jazz, puedes encontrar un country, que una vez estaba así como sí, bien pachecona sí. Y dije, ah, pues órale, un country, ¿no? ¿Qué puedo encontrar en YouTube, por ejemplo? Bueno, pues va desde como lo rockero un poco también, porque justamente el disco de Mujer de Alma Ancestral tiene ahí una mezcla bien rara, ¿no? También hay blues, también hay y como pop, indie, como una onda así. Por ejemplo, Borrándote es muy R&B, ¿no? Muy, muy R&B. Y esta de Frágil, pues es muy pop, ¿no? Es como pop indie. Entonces, creo que va más como por esa onda. No vas a encontrar una cumbia, eso sí, ¿no? Ah, ya, entonces ya no quiero nada. Mejor una dota. No, pero la idea es justamente pues empezar a incursionar también en algunos géneros o mezclarlos un poco para que también no todo sea puro balada pop, ¿no? O sea, sino que también haya como de todo un poquito que creo que ahora pues sí se puede, ¿no? Se puede hacer eso. Ya no es como encasillarte solamente en una sola cosa, sino que pues puedes escuchar varios géneros ahí, ¿no? También tengo un bueno, es que esa, por ejemplo, hay una canción que se llama Ecos, que está como, hay dos versiones, que es una como más pop y otra que es como más ¿cómo se llama este género? Bueno, que es como más rock, pero como una mezcla entre rock y metal. Entonces, bueno, heavy metal. Esa versión la hizo pues Didi, ¿no? Uh-huh. Me dijo, oye, Lore, ¿puedo hacer mi versión ya así más metalera? Sí, tú dale, ¿no? Entonces, hay dos versiones de esa canción, una más relax y otra que es más, pues más como con ese estilo, ¿no? Más metal. Ok. Bueno, pues vamos a un corte. Enseguida regresamos con más. No se vayan. Recuerden, estamos completamente en vivo y en directo. Por cierto, también tenemos otro saludito. Dice, buenos días, Chío y Lore. Un gusto escucharte, Lore. No te conocía. Gracias. Tienes una voz muy linda, muy bonita. Muchas saludos gracias. De Vero Arroyo. Muchas gracias, Vero. Y bueno, pues vámonos al corte. Enseguida regresamos con más. No se vayan. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. ¡Hey, tú! Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.

Pues en realidad es como una dedicatoria, ¿no? Es una canción con dedicación, con dedicatoria. Con dedicación y bien dedicada. Y bien dedicada. Y bueno, justamente fue de, a ver, pues vamos a ver qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cómo, qué te gustaría que sonara, qué instrumentos, etcétera, etcétera? Entonces, pues yo tenía la idea de que quería un sonido como más espacialón, como con efectos más así, ¿no? Como que muy etérea la onda, y pero que también fuera como un poco bailable. Entonces, la primera idea fue como un funky, ¿no? Hacer como un funk, pero pues bueno, no es tan funk, ¿no? Es como más disco la onda, ¿no? Entonces, pues bueno, salió algo algo que no era funk. Salió pero, rítmico. Algo rítmico. Pero bueno, la idea sí está ahí un poquito como la onda de la música disco. No completamente música disco, porque como le metimos esta cuestión como más etérea, de efectos como más espaciales, pues era como un híbrido ahí raro, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos pues con justamente con los pianos. Porque también tiene un toquecito como electrónico, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. Yo quería que fuera como también un poco más, pues más actual, ¿no? O sea, que tuviera como ahí de repente una batería no tan pesada, ¿no? O bueno, no tan batería. O sea, sí es una batería, pero es una batería electrónica, ¿no? Entonces, por eso no se oye tan pesada, ¿no? O sea, se oye así como más electrónica. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue, por ejemplo, dejar la batería así, ¿no? Ya no buscar quién la tocara, ¿no? La idea era meterle guitarras, pero pues ya no, porque no hacía falta. Entonces, como que ya todo se fue construyendo a raíz como de los pianos, como la estructura de los pianos en realidad. Y pues el bajo, ¿no? Que era como el colchón, el bajo es como un colchoncito también, ¿no? Que le da ahí como ese movimiento, como esas notas que están ahí, igual como supliendo un poco, puede decirse, que algunos otros instrumentos. Entonces, pues bueno, sí fue, es una cuestión de estar ahí sentado, ¿no? De estar ahí sentado escuchando y viendo qué es lo que te gustaría. Y pues sí se llevó un tiempo, fue un proceso largo, nos tardamos mucho en sacarla, pero creo que al final nos gustó el resultado, porque pues bueno, también pasa por un proceso, ¿no? De mezcla, de máster y todo eso. Y al final creo que decidimos que pues se escuchaba ya bien y pues bueno, ya la lancé, ¿no? Pero sí es un proceso de muchas cosas, ¿no? Como detalles y demás, porque pues uno como compositor, músico, creativo, de repente ya quieres un buen de cosas y luego es así como, es que creo que ya tiene demasiadas cosas, ¿no? Ya no le pongas más brillitos a la niña, ya no manches, ¿no? Pero se va, ¿no? Ajá, pero yo creo que también una de las cosas que como creativo te vas dando cuenta es que de repente el producto te dice si sí o si no acepta más brillos. Ajá, ¿no? Exacto. Sí. Porque es así como de, yo quiero que tenga más brillo, pero ajá, el producto dice, no, ya no. Ajá. O sea, ya no le fuerza, hasta ahí, ¿no? O sea, sí, ya tengo suficientes brillos, mejor sí. Mete, no sé, un parche rojo, ¿no? Exacto, sí. Y tú, no, es que no quiero un parche rojo, ¿no? O sea, porque el producto mismo te lo va diciendo, así, ¿no? Es. Sí, porque incluso hasta en la voz, ¿no? En la cuestión vocal, pues sí, había como unas cosas que yo estaba haciendo ahí como de más. Entonces fue como de, no, es que creo que la canción no lo necesita, o sea, es como más, o sea, creo que el mensaje está ahí y creo que tiene que ser como más, más suave, como más, como lo que es necesita la canción, ¿no? Entonces no era necesario meterle notas más agudas ni tan así ya, ¿no? Ni tan estrendosas ni nada. Entonces pues ya como que lo fui pensando y dije, ah, no, creo que sí, no es tan así, ¿no? Entonces sí es un proceso de mucho tiempo, sí, pero que al final pues resulta en esto, ¿no? En otro hijito y dices, bueno, pues creo que está chido este hijito también. Decía el maestro Edmundo, maestro Edmundo siempre dice, si es que uno como creativo, pues saca sus productos y todo y son sus hijos, pues ni modo, si salen feos, pues es mi hijo y lo tengo que querer, ¿no? Exactamente. Así que bueno, pues bonito o feo, siempre lo veré, precioso, es mi hijo. Lo podemos encontrar en tus canales ya, así esta es, canción de Frágil. Ya está arriba. Ok, y ahora sí, pues, ¿qué te parece si vamos a otra me canción en bien. Vivo y en directo? Vale, vale. Porque insisto, mucho bla, bla, bla. Exacto. Y que valga la pena la cargada. Si quieres, pásamelo, si te molestan. Aquí va, los agarramos. Y tú di. ¿En qué momento? Bueno, pues yo creo que vamos con esta canción. Es un cover de una canción de, bueno, que interpreta Eugenia León, se llama Luna, pero bueno, no es mi canción, así que, pero también la pueden buscar, es una canción muy bonita y bueno, pues esta es mi versión, espero que les guste. Bravísima. ¿Dónde te podemos encontrar, Lore, próximamente? Aprovechando, porque bueno, me están ahí preguntando que dónde te podemos encontrar. O sea, ¿dónde me voy a presentar? Sí, Pim. Ahorita no tengo muchas fechas. No tengo ganas, así que ni me busquen. No tengo fechas en algún lugar en específico, pero espero que pronto Y si es así, pues revisen ahí por favor mis redes sociales, ahí voy a estar subiendo todo. Ahorita estoy como concentrada en algunas otras cosas, como proyectos y demás, pero como cantante yo espero que pronto haya alguna posibilidad de que vaya yo a la Ciudad de México a presentarme en abril, ya, o sea, ya casi nada, entonces estén al pendientes, por favor, ahí de las presentaciones, las voy a estar compartiendo. Ok, y otra de las cosas es que, pues, tienes tu academia, así ¿no? Es. Tu academia Holly se llama, ¿verdad? Sí, Academia de Música y Canto Holly. Ándale, yo sabía que me faltaba algo, entre Academia y Holly sabía que faltaba algo. Entonces, esta academia, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Es para personas que sepan cantar, que quieran aprender a cantar, o es personas, o las personas que dicen, yo creo que no canto, pero quiero ir. Ajá, ¿no? Sí, sí. Pues para desestresarme, para al menos no desafinar tan feo, etc., ¿no? Sí. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque de repente es como esta parte de, ah, quiero ir a clases de canto, pero híjole, ya me votaron porque dicen que no sirvo, ¿no? Entonces, pues ya, de por sí sé que no sirvo, y luego que me dicen que no sirvo, pues entonces mi moral va a estar hasta abajo, ¿no? Entonces, por eso pregunto en esta parte, ¿no? O sea, de cómo lo manejas tú en ese sentido, porque tú eres la directora, la maestra, la todo. Exacto. Pues sí, es para todas las personas que quieran ir, todas las edades, ¿no? De cero en adelante. Bueno, no de cero, pero un bebecito. Sosténlo. Pero sí, desde los 5 años en adelante no hay ningún problema. Es para los que quieren aprender a cantar, los que tienen la inquietud de, bueno, quiero ir a ver si sirvo o no, para esto, y también los que ya saben cantar, o sea, manejo como del nivel más básico al profesional, ¿no? Que es incluso, pues, bueno, igual a lo mejor ya nada más como darle seguimiento a lo que, pues, ellos ya sepan, etcétera, y pues, bueno, ahí corregir algunas cosas y demás, pero, o sea, sí puede ir cualquier persona, no hay un tema ahí de que yo te voy a decir, ay, no, no sirves para eso, sino que yo creo que es un proceso, lo que sí es que les advierto que sí es, de mucha constancia, ¿no? O sea, no pueden ir un mes y dejar de ir 4 y luego otra vez regresar y querer cantar, ¿no? O sea, no hay una receta mágica, domingo, ¿no? Para eso, sino que sí es de mucha constancia porque justamente pues es complicada la voz porque es un músculo que normalmente lo usamos nada más para hablar, entonces ya para cantar es otra cosa, ¿no? Entonces sí es como nada más decirles, advertirles, pues sí te vas a tardar un rato a lo mejor en aprender ciertas cosas, en que tu voz se empiece a ejercitar, en que empieces a descubrir si esto o lo otro, porque también tiene que ver mucho con el oído, ¿no? O sea, con la habilidad auditiva que tengas. Y entonces, si no tienes mucha habilidad auditiva, pues no pasa nada, lo vamos como formando, ¿no? Es decir, vamos haciendo ejercicios para que tú empieces a entender qué es lo que está pasando. Obviamente, algunas clases donde veamos un poquito de solfeo como información teórica básica para que también tú digas, ah, claro, pues esto ya lo entiendo así, ¿no? Es más fácil entenderlo así que solamente llegar y tratar de cantar algo que ni sé qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí trato como de que sea pues una información completa para que justamente no sientas que pues no sirves para eso, ¿no? Sino que es un proceso y hay gente que de verdad, o sea, ha llegado así como de súper en ceros y que ahora pues ya puede cantar las canciones que quiere cantar, ¿no? Que es como, a lo mejor no la canto como el artista, pero ya las puedo cantar, ya me animo a cantar, ya no estoy escondida como queriendo ahí, ¿no? Hacer algo, pero no. Uh-huh. Entonces, pues se va como formando ahí una confianza también en ti mismo, ¿no? De que pues no importa, tú hazlo. Y pero pues sí, es un proceso, ¿no? Entonces, nada más eso, o sea, como advertirles que es un proceso rudo, riguroso conmigo, si es así, pero... Que no van a preparar este fin de semana, quiero cantar el Ave María, porque mi prima se va a casar, por favor. Pues no. Mejor contrata a alguien, mira. Exacto. Sí, ¿no? Porque también a veces tienen esa idea de que es como que existe una receta mágica para eso y no es... es muy de mucho, a nosotros nos cuesta muchos años de estar cantando y que tenemos pues cierta habilidad para hacerlo. Imagínate a alguien que pues desde cero no sabe nada, no. ¿Dónde puedo encontrar información de tu academia? Pues tengo una página que es justamente la página de Facebook, que es Academia de Música y Canto Holly. También pues en mis redes, ¿no? Todo el tiempo estoy publicando ahí las clases. Entonces, bueno, las clases son de lunes a sábado. Bueno, tengo algunos horarios disponibles. Las clases son personalizadas, no son clases grupales. Y bueno, y ahí me pueden contactar para que si necesitan, quieren información, les mando la información de los costos y demás. Lo manejo por clase, por mensualidad. Entonces ya ustedes pueden elegir. ¿Sale? Entonces no hay pretexto de que no sé qué, no sé cuánto, sino que pues bueno, soy accesible, ¿no? Solo pues que se comprometan y listo. Ahí está, muchachos, muchachas, para aquellos que quieran darle a la cantada. Nosotros en Efervescencia Musical decimos, cantamos feo, pero con arte y sentimiento. Eso también. No nos hemos animado a ir con Lore, pero sabemos que cantamos cantamos bien gacho. Desafinamos en 2-3 cosas, bueno, en la gran mayoría, pero le metemos sentimiento. Yo creo que con eso ya es lo importante. Así es. Bueno, mira, no quiero seguir, ¿cómo se llama? Quitando más tiempo, vamos con otra canción. Va. Porque aquí lo importante era que cantaras. Sí, pero sí, pues sí. Es que el chisme es el chisme. Híjole. Pero bueno, tú dinos en qué momento estás lista y nos vamos con la otra. Okay, todavía no terminamos, ¿verdad? Está bien. Para rematar con la que te gusta. Con la otra, para que mis machos alfas estén ya al pendiente, porque va a ir esa rola especialmente para ustedes. ¿Te quedas con los audífonos o me los pasas? Te los paso. Sí. Va, listo. Bueno, esta canción se titula Corazón Gigante y habla de cuando nos despedimos de las personas para siempre. O bueno, más bien de cuando... Pues la muerte, ¿no? La muerte. Entonces, espero que les guste. Antes de cada noche, después de andar sobre la ciudad, le besaba la frente a la esperanza de despertar. Logró llegar. A pesar que el futuro se le acortaba cada vez más, el hombre no dejaba que lo aplastara. Siento un beso en la frente que...

de ultramar. Imagínate cantarte canciones, ver que nuestro amor quedó. Es muy temprano, sí, en alguna parte del mundo yo sé que ya es como la tarde, ¿no? Pero no se vale, o sea, gancho no se directo, vale. ¿Qué onda? O sea, ¿quién te pagó para hacernos sufrir ya o qué? Sé, ya sé. No, pues es una canción muy, muy, muy especial. Cuéntenos rápido acerca de esta rolita. Bueno, esta canción se llama Imagínate, justamente. Entonces, esta canción se la hice a mi abuela. Porque, bueno, pues hace no mucho falleció, entonces ella era como mi cómplice y era una persona muy especial en mi vida. Entonces, pues sí me costó trabajo porque como que mi duelo fue después de todo, fue muy raro, ¿no? Porque creo que como que yo trataba de estar bien para que pues mi mamá estuviera bien, ¿no? Y sobre todo mi mamá. Entonces me pasó como que el duelo fue mucho después, entonces no podía como sacarlo, no podía como gestionarlo, estaba como bloqueada, raro. Y entonces después me pasó que empecé como a recordar muchas cosas con ella y entonces pues fue ahí cuando troné, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, fue muy, muy duro, pero creo que dije, bueno, creo que tengo que hacer una canción porque lo tengo que canalizar de alguna forma y pues bueno, salió esta canción. Y pues es como justo el imaginar esa persona que ya nunca vas a volver a ver en tu vida, ¿no? Uh-huh. Pero que fue muy especial. O también pudiera ser que la acomodándola, ¿no? En otro sentido, que pues imaginar a alguien que fue muy importante en tu vida, pero que sabes que pues no volverá, ¿no? Que a lo mejor sí está vivo, pero que no esté. No, pero aquí ya los caminos ya no se van a cruzar. Exactamente, ajá, ¿no? Entonces, esa es la historia de esta canción. Ah, ok, pues es que, y luego la juntas con la otra canción que también sí está como, ay, te digo, Lore, de plano, o sea, eso fue venganza, ¿verdad? Fue porque venganza. Quiero cerrar con la de para los machos alfa, que les duela, dijiste, ah, pues también las mujeres alfa van a sufrir también, aquí parejo el asunto. Así es. Lore, ¿dónde te podemos encontrar, por favor? Redes sociales, número de teléfono, quiero sales al pan, etc. Okay. Ya no pudimos hablar también de la otra. ¿Cómo se llama? De la otra pasión que tienes, que es el teatro en este momento. Así que esto nos da para una segunda, tercera, cuarta visita aquí en Efervescencia Musical. Pero cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Pues estoy en todas plataformas, Facebook, Instagram, en Facebook, en YouTube y en otras plataformas estoy como Lore Holly, como TikTok también, ¿no? En Instagram estoy como Lore Holly Oficial. Uh-huh. Y bueno, ¿qué otras hay? Creo que... Pues está... En X, no tengo X. Treats. tampoco estoy ahorita en Tinder. En Tinder, como Lorena. como Lorena. Como Lorena coqueta. No, como Lorena coqueta y estoy así. No es cierto, Leo, no es cierto. Es otra Lorena. Yo ya la vi, ya, ¿cómo se llama? Hicimos incluso una cita y todo, y no, yo lo hice nada más para corroborar que no era esta Lorena. No te preocupes. Es mi detective privado. Sí. A mí me pagan para entonces, hacerlo. Pues bueno, ahí estamos. Facebook, Trins, Instagram. TikTok. Bueno, Trins no, dices que no. TikTok. YouTube. Y bueno, pues casi ahorita, todos, ¿no? Ahorita ajá. Es pues así, ¿no? En todos los que quieras estoy como Lore Holly, ¿no? Ok, Lore Holly, o Lore Holly Oficial. O Lore Holly Oficial. Ok, y ahí lo podemos encontrar. Muchachos, muchachas, para todas aquellas personas que pues les gustó, ahí está su material. Es material inédito también, algunos covers, pero material inédito. En esta ocasión, bueno, fue como una mezcla de ambos. También vamos a subir unos extractos de algunas canciones. Así que bueno, pues con ustedes Lorena Holly, no la conocían, pues aquí se las presentamos en Efervescencia Musical. Ya la conocían, bueno, pues disfrútenla, síganle disfrutando y por supuesto, pues compartan también su material para que más personas la conozcan. Antes de despedirnos, bueno, reiteramos nuestros saluditos a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo, bueno, que ellos bueno, pues dicen que nos están escuchando, fíjate, nos están escuchando. Dice que tiene prótesis de piernas y brazos y la renta de silla de ruedas, así que pues los esperan allá en Central. Para más información, en su Facebook están como Ortopedia Caminando Contigo. También a nuestros amigos de Museo Casa de Madera y a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeur que nos están... Ya se movió. Ya se movió otra vez. ¿Qué nos están escuchando? Nos estamos peleando desde hace rato, Lore y yo, con el internet, porque nada más no nos deja abrir los. ¿Cómo se llama? Los saluditos y todo eso. Pero bueno, Leo Torres, ya mándame un saludo. Lore Holly, Pez Platicando, gran voz, colega. Pregunta a la señorita maestra: ¿ha pensado trabajar en doblaje cantando? Pues estaría padrísimo. Tengo, de hecho, ahorita el proyecto en TikTok es estar subiendo canciones de Disney. Entonces, ahí pueden irse a dar la vuelta. Entonces, va a estar padre porque justo es, pues, como va encaminado hacia ese rollo más teatral, ¿no? Uh-huh. Entonces, está padre. Así que dense una vuelta. Sí, estaría muy padre. Y, pues, si hay una propuesta ahí, pues, adelante, ¿no? Ándale, estaría bastante bueno. Dice, Lo Torres, hola. Hola. A mí se me hace que sí le llegó lo de Tinder. Sí lo escuchó, ni modo. Bueno, pero ya recuerden, si ven a una Lorena Holly en Tinder, no es ella, no es ella. No, me hackearon. Sí, la hackearon. Son los gatos los que están haciendo, así como nosotros decimos que si ven a alguien de Efervescencia Musical o de La Voladora Radio en Tinder, son los gatos. Son los gatos los que hicieron las cuentas. ¿Para qué? No lo sé, pero son los gatos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias. Y ahí les va la última rola con la cual nos vamos a despedir. Para todos los machos alfa, lomo plateado, pecho peludo, que se van por las caguamaquis a cada viernes, cada sábado y cada domingo. Bueno, pues esta canción de nosotros los de Efervescencia Musical para todos ustedes. Así que disfrútenla y dale. Con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Y, por supuesto, le agradecemos a Dair Lima por todo el apoyo que nos ha brindado. Y a todos los integrantes también de La Voladora Radio que están en ese momento aquí en las oficinas. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto mañanita. Pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, muy requete bien. Bye, bye. Muchas gracias, Chío. Y bueno, nos despedimos con esta canción. Ay, perdón. Es que me equivoqué de nota.